Helves en la Onda con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos compartiendo este martes, estamos a 16 de noviembre del 2021, un martes en el que luce el sol y en el que tendremos 21 grados de máxima y 7 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti hoy aquí en Helves en la Onda. Enseguida nos vamos con nuestro compañero Manuel Chávez, ya sabes, su espacio llamado Pasión y Gloria, que nos compartirá novedades, curiosidades e historia de nuestras hermandades locales, entre ellas agenda de eventos, cultos y el canto por sevillanas a la Virgen de Gracia. Vamos a charlar con el Carmi Barba, es la concesionaria de la explotación del kiosco bar del Parque Municipal de Andalucía, ubicado en la urbanización Helves Guadalquivir, que ha abierto al público hace unos días, y nos contará cómo ha ido esa inauguración y qué productos y servicios ofrece a los clientes. Tendremos también Otro Mundo es Posible, en el que María José Rodríguez nos hablará sobre un mercadillo solidario organizado por varias entidades sevillanas y dedicada a la protección de menores para recaudar fondos para sus actividades y proyectos. Para ello hablará con Rocío Gallardo, presidenta de la asociación Acercando Realidades. Y por último tendremos Las Cosas Claras con nuestra compañera Clara Grima. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en tu magazine local, ya sabes, aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a arrancar y vamos a arrancar con buena música. Enseguida, como decimos, llega por aquí nuestro compañero Manuel Chávez con su espacio Pasión y Gloria. Antes, vamos a escuchar la vuelta a esto de la música de Marc Anthony. Vuelve con una canción maravillosa llamada Mala. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Banco y mi corazón vacío. Alcohólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecolatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Aquí suenan, bueno, los compases, ¿eh?, de la sintonía de entrada de nuestro compañero Manuel Chávez y su Pasión y Gloria. Bienvenido. Bien hallado, Israel. ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí dispuesto a... Un ratito, ¿no? A echar otro poquito más, a añadir un poquito más. Bueno, se va acercando las fiestas y esto también se está notando en las hermandades, ¿eh? Están organizando muchas cosas. Sí, sí, afortunadamente ahí, todo mucho esto movimiento. Es muy buena señal y nos da mucha alegría porque esto quiere decir... que poquito a poco vamos superando esta nefasta pandemia y poquito a poco le vamos ganando el pulso a ese virus, siempre con respeto y con cuidado, claro. Y la verdad es que sí, porque viene la agenda cargadita. Mira, Israel, empiezo directamente con la agenda de la Hermandad Rocío, haciendo recordatorio. Ya lo hemos dicho, pero lo repetimos. Estamos aquí para eso. La misa extraordinaria será en Almonte el domingo día 28 de noviembre, la misa de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Será a la 1:00 p.m. y la convivencia en el Rocío en la Casa Hermandad de Villarrasa. Recordamos que allí se pondrán a la venta los almanaques de la hermandad, como todos los años, que también se podrá comprar lotería, que está ya repartida por los comercios que colaboran en el pueblo, y se puede pedir también en la Casa Hermandad, a los miembros de Junta. Recordamos también que el sábado 4 de diciembre será el concierto de Joana Jiménez a las 8:30 p.m. en el Teatro Municipal María José Jaramillo, de aquí de Gelves. Las entradas, que quedan muy poquitas, son en el teléfono 605-800-897, 605-800-897 y en la Casa Hermandad. Dense prisa porque quedan muy poquitas. Y también recordamos que el sábado 11 de diciembre organizará la Hermandad también del Rocío la Zambomba Flamenca, que será en el Parque del Pandero a partir de la 1:00 p.m, donde habrá dulces tradicionales, tapas y bebidas a precios populares, y se amenizará el evento con grupos de campanilleros y coros rocieros. La agenda de la Hermandad de Veracruz también viene cargada. Primeramente, la Hermandad quiere dar las gracias por la asistencia a la misa del pasado sábado 13 de noviembre por el descanso eterno de los hermanos difuntos. El pasado domingo también, el día siguiente, el día 14, fue la igualá de la cuadrilla de costaleros. La hermandad también quiere dar las gracias a todos los participantes y anima a toda aquella persona que quiera formar parte de la cuadrilla de costaleros, pues esta está abierta a nuevas incorporaciones. Así que todo el que tenga interés en participar, por favor que se ponga en contacto con la hermandad, porque la cuadrilla no está cerrada del todo. Recordamos también que está a la venta la lotería de la hermandad, también en los comercios que colaboran, miembros de junta, los almanaques, que son de 2 euros, además son muy bonitos, traen al Santísimo Cristo de la Veracruz y a la patrona, Nuestra Señora de Gracia, por solo 2 euros, que se ayuda mucho a la hermandad, que lo va a necesitar mucho en esta salida y en este reto que tiene por delante. Y también hoy se cumple el aniversario de un triste, tristísimo acontecimiento, el fallecimiento de don José Cuevas, que fue teniente hermano mayor y que tanto luchó por conseguir que su agrupación fuera como hoy es Hermandad de Penitencia. Por ello, esta tarde la Hermandad de Veracruz va a celebrar una misa por su alma a las 9:30 p.m. en la parroquia. Y por último, pero no por ello menos importante, este sábado, día 20 de noviembre, la Hermandad de Veracruz organiza la Fiesta de las Migas. Será en el Polideportivo Municipal a partir de la 1:00 p.m. y habrá migas, evidentemente, buenas tapas y bebidas a precios populares, y estará amenizada la fiesta con un DJ. Así que está garantizada, Israel, el pasar un excelente sábado en convivencia. Ya ves. Y bueno, también quiero comentar, esto es de la parroquia, pero afecta, claro, tiene interés para todos los hermanos de las hermandades y para nuestros comecinos, que este viernes, día 19 de noviembre, después de la misa de tarde, a las 7:30 p.m, ¿vale?, en la iglesia de Santa María de Gracia, nuestra parroquia, tendremos una nueva sesión de apologética bíblica, impartida por nuestro párroco don José Manuel Guisa Sola, que está abierta a todos los públicos y es muy interesante. Sí, esto, bueno, esto de la apologética, bueno, al final es hablar de la historia según la Biblia. Bueno, analizar la Biblia, básicamente. Tú sabes que hay hoy más que nunca muchos escépticos que dudan de la existencia de Dios y algunos que atacan la creencia del Dios de la Biblia, del Dios cristiano, que niegan las verdades clave de la fe cristiana y que promueven falsas doctrinas en ese aspecto, ¿no? La misión de la apologética cristiana es contrarrestar esos movimientos promoviendo la verdad cristiana y el Dios cristiano. No hay que olvidar, Israel, que la palabra apología viene del griego antiguo y que significa ni más ni menos que dar una defensa a alguien o a algo. Por lo tanto, la apologética bíblica o apologética cristiana es el conjunto de argumentos que se exponen en apoyo de la verdad cristiana. Claro, tenemos que tener claro que hay que saber y tener eso clarito en qué cree uno y por qué lo cree, ¿no? Un poquito de documentación. Sí, bueno, pues también. De tener las ideas claras, claro. Sí, es muy interesante, la verdad que es muy recomendable. Estuve hablando con el párroco, estuve haciendo una pequeña entrevista hablando de lo que era esto de la apologética, porque no todo el mundo sabe exactamente qué es, ¿no? Esa charla que se hace después de la misa. Y bueno, a ver, es que yo creo que hasta no está ni siquiera reñido con el tema de si tienes fe o no tienes fe. Porque bueno, entras, claro, en la Biblia, conoces la historia, claro, analizas las situaciones, cómo se expresaban los que escribieron la Biblia y qué querían decir en muchas de las ocasiones. Porque también se hablan muchas metáforas y se hablan... Sí. Entonces, y porque todos no estamos preparados para leer, claro, la Biblia y entenderla en, claro, su profundidad, claro. Hay que prepararse, claro. Yo le preguntaba a José Manuel, pero bueno, esto no solamente para personas con fe, sino esto está abierto a todo aquel que quiera conocer un poco más de la historia, ver otro punto de vista, conocer cómo se vivía la fe en aquellos tiempos. Exactamente. O sea que es muy atractivo. Claro, muy interesante, muy recomendable. Sí. Sigo con la agenda. Tenemos hoy sustancia. Me imagino que me va a hablar del retiro espiritual, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que pasa, que todavía no lo tengo yo. Lo pensaba comentar un poquito más adelante, pero bueno, tú sí. No, coméntame. No, es que me ha llegado igual que te habrá llegado a ti. Sí, a última hora. Nuestro amigo Isaac, que siempre está muy atento. Sí, además no para. Es un trabajador nato, es impresionante. Es un curso de retiro en Fátima, es muy, muy llamativo. Sí. 19, 20 y 21 de noviembre. Así que esto, bueno, pues está aquí a la vuelta de la esquina ya este retiro. Y bueno, pues son 160 euros, ¿no? En habitación doble con pensión completa, lo que vale el retiro. Y hay dos contactos, ¿no? Una es Lolina Rosa, que es el número 636-21-2179, o Helen Coury, que el teléfono es 607-54-0197. Retiro espiritual. Pues sí. Nunca he hecho yo uno de estos. Muy recomendable también, ¿eh? Porque... es muy importante eso de saber, tener claro en qué uno cree y también encontrarte a ti mismo y aclararte un poco las ideas, que es que vivimos en un mundo en el que siempre vamos corriendo y nunca llegamos, nunca, siempre vamos con prisa, siempre vamos y no nos paramos a reflexionar, a pensar, en fin, el sentido de la vida y de las cosas, ¿no? Es muy interesante. No nos vendría mal, muy conveniente, a mucha gente pegarnos un retiro de estos espirituales, y alinearnos de nuevo los chakras. La verdad es que sí. Mira, Israel, la agenda de la Hermandad de la Virgen de Gracia también tiene un par de cositas interesantes. Bueno, recordamos que el Belén sigue los preparativos y los ensayos, que la lotería está a la venta, y la Hermandad de la Virgen de Gracia no hace almanaques, pero va a hacer una rifa de una cesta de productos navideños y se rifará para el 19 de diciembre. Las papeletas tendrán un coste de 2 euros. Y se podrán adquirir en la Casa Hermandad, bien en los miembros de Junta, y también estarán disponibles los eventos que la Hermandad organice, como por ejemplo el Belén. Es muy interesante porque está valorada en 400 euros. Yo tengo ya mi papeleta. Sí. Y además, cruzando los dedos, si nos toca. Aquí por la radio que no se pueden poner imágenes, pero la verdad es que es una buena fiesta. Una buena fiesta, maravillosa. Sí. Muy buena. Y por último, recordamos también que este sábado, día 20. A las 7:30 de la tarde tendrá lugar en nuestra parroquia la misa de hermandad del mes, que será por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos y en la que jurarán sus cargos y tomarán posesión de ellos dos nuevos miembros de junta. don Manuel Cobano Fernández y don Raúl Contreras Cuadrado, que sustituyen a don Bienvenido Cordero González, que ha causado baja tristemente por fallecimiento, y a don Juan Antonio Jiménez Moreno por motivos personales. Y bueno, ahora, Israel, quiero comentarte otra cosita curiosa. A ver. Tú sabes que en los últimos años, más concretamente en la última década, le está cantando mucha gente en su salida procesional a nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Entre ellos, tú y tu grupo. Ahí quiero comentarte unas cositas. Mira, es verdad que había de antes muchas cosas que, sin ser oficiales, pues no estaban organizadas por la hermandad. Se habían convertido en tradición. Por ejemplo, la llamada Vuelta de Jesús, cuando mi buen amigo y maestro de guitarra, Jesús Cobano, se hacía cargo del paso de la señora y, ejerciendo de capataz, hacía la revirada en la esquina del viejo molino. O como no, aquella cita ineludible para todos el veño, cuando la Virgen de Gracia ya regresaba hacia su templo con la buena de Trinidad, que como nadie le contaba a la señora con el corazón y con sus emotivas y bonitas palabras cómo la queremos los elbeños. Pero en la última década se ha convertido en tradición el cantarle a la Virgen de Gracia por sevillana, el estilo musical más nuestro, diría yo. Y esto se lo debemos a un grupo de sevillanas local, Cañuelo, como tú bien has dicho. Ni más ni menos. Y es que en 2009, David García Águila compuso para el grupo en el que formaba parte, junto con su hermano Rafael Luis, el tristemente desaparecido Manuel Campos, y este humilde servidor que te habla, las sevillanas tituladas En esta bendita tierra. Y decidimos estrenarla delante de nuestra patrona, para lo que pedimos permiso a la Junta de Gobierno, como hemos hecho todos los años, y la cantamos desde el balcón de la Peña Bética en la plaza de Joselito el Gallo. Un momento precioso. Y además, Israel, lo hicimos como algo puntual, pero los mismos miembros de la Junta nos plantearon que, bueno, ¿por qué no cantar para el año siguiente también? Claro. Y así lo hemos estado haciendo durante una década. 10 años componiendo y cantándole a la señora por las calles de su pueblo, creando, sin pretenderlo, esa bonita tradición de cantarle a la Virgen de Gracia todos los años por sevillana, que hoy afortunadamente tanta gente está haciendo. Sí, mira, por ejemplo, está Jorge Candel. Sí. Que es una maravilla cantando. Y hay un montón de gente que, sí, que se ha puesto a cantar. Se anima cada año más. Es una tradición muy bonita. La Virgen de Gracia tiene una procesión muy bonita, es una imagen muy bonita. Es un momento de júbilo del pueblo. Sí, sí, sí. Y es como el pueblo se expresa, además cantando con nuestros folclores, con nuestras sevillanas, que tan nuestras son, esta riberita del Guadalquivir tan particular. Totalmente de acuerdo. Para esto. Aunque no es la primera vez que se le canta a la Virgen por sevillana, ¿eh? Ya en los años 80, el mismo David compuso una sevillana para Brisas del Guadalquivir, el grupo precursor del que deriva años después Cañuelo. Tituladas Un resplandor de esperanza. Aquella sevillana que decían: tu cara, Virgen de Gracia, un resplandor de esperanza. Cuando te miro a los ojos, mi corazón llora y canta. Nueva ilusión. Cuando sales a la calle, nueva ilusión. Costalero, no te pares, ahí llévala con amor. El mismo grupo cantó esta sevillana y las estrenó en la caseta municipal de la feria, pero no delante de la señora. Fue al año siguiente el coro de la hermandad del Rocío quien las canta, del que también formábamos parte los cuatro miembros del grupo, y las canta delante de la Virgen en el Bajondillo. Y además estas mismas sevillanas también las cantó años después el coro de la hermandad de la Virgen de Gracia en su casa de hermandad. Ojo, que hablo de la sevillana, porque el coro de la Virgen le ha cantado muchos años en su procesión, pero no siempre por sevillana, claro. Cantaba la salve o alguna plegaria a la señora. Pero fíjate, para saber quién tiene el honor de ser él, o mejor dicho, los primeros en cantarle a la Virgen de Gracia por sevillana, tenemos que irnos una década más atrás. En 1972, los Manzaneros de Gelve graban su disco Sevilla, Feria y Rocío, en el que incluye las sevillanas tituladas A la Virgen de Gracia, compuestas por los geniales José María Jiménez y Francisco García Tejero. Y son ellos, los Manzaneros, en 1973, los que le cantan por primera vez a la Virgen en su salida procesional por sevillana y con un tema dedicado expresamente a la señora. Cantaron en el Ayuntamiento Viejo, que hoy es la Biblioteca Municipal, delante del paso de Nuestra Señora de Gracia, con todo el arte y el sentimiento que les caracterizaba. y con este pequeño pedacito más de la historia de nuestras tradiciones, nos podemos despedir hoy, Israel. Manuel, estos datos son preciosos, maravillosos, y a cualquiera que sienta como suyo nuestro municipio, le has puesto los vellos de punta. Esto es muy bonito, ¿eh? Vamos a escuchar a esa sevillana, ¿no? El sonido está lo mejor posible. Hombre, pero hay que tener en cuenta que es una grabación del 72. Claro, ¿eh? ni menos. Cuidado. Pero vamos a escuchar a esa sevillana. Nos vamos, te despido con esta sevillana. Manuel, muchas gracias. A ti. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego, adiós. Macarena en Triana la Esperanza. En Triana la Esperanza, esa y la Macarena, esa y la Macarena, esa y la Macarena y en Triana la Esperanza. En Triana la Esperanza, en ese pueblo de Herve, en ese pueblo de Herve, en ese pueblo de Herve, nuestra patrona de gracia. Compramos sevillana, vamos a contribuir, no pasaré lo de Herve, contento cantaba a mí. No hay cara como la tuya, ni ojo más poderoso. No hay cara como la tuya, Dios más poderoso. Dios más poderoso, que tiene madre de gracia, que tiene madre de gracia, que tiene madre de gracia, para tu pueblo cariñoso. Esta copla te cantamos, que sale del corazón, que sale del corazón, para que no nos olvide. Huele la blanca paloma que de los cielos bate. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Ha sido inaugurada la rotonda de entrada a nuestro municipio. Nos amplía la noticia Paloma Pérez. El pasado viernes, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gelves acogió la presentación del nuevo paño cerámico que se ha colocado en la rotonda de entrada del municipio. Un paño elaborado por la Escuela de Artesanos de La Robbia y en el que se reflejan los logotipos de todos los logros que se han tenido en los últimos tiempos, incluyendo una frase de Isabel Herrera, actual alcaldesa de Gelves. Hemos tenido muchos logros que forman parte de todo. O sea, los logros siempre repito que se hacen en equipo, si no, no se consiguen. Y en este caso, pues verdad que está la parte de turismo, como decía, que se ha hecho un trabajo estupendo. Y yo estoy un poco aquí hoy porque hay esas tres

maravillosa canción de Gloria Trevi, una canción que se llama Todos me miran. Bueno, vamos a hablar de otra cosa aquí en Gelbes en la Onda. Mira, resulta de que por fin nuestro municipio tiene un kiosco bar en funcionamiento en uno de los parques de Gelbes, una apuesta del Ayuntamiento de Gelbes, que parece que empieza ya a funcionar y de eso estamos muy contentos. Vamos a hablar con la concesionaria de este primer kiosco de nuestro municipio. Estamos hablando de Encarni Barba, que la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Encarni, bienvenida a los micrófonos de Ana Radio. Buenos días, Isra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta. Oye, a ver, bueno, que estás ahí ahora mismo en el kiosco que, sí. Está abierto ya desde por la mañana, que esto está muy bien. ¿Qué horario tiene el kiosco, Encarni? Pues mira, tendríamos de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 hasta que nos den cerrar. Claro, exactamente. Que sería la 2 de la mañana, pero evidentemente hace fresquito, el fin de semana ha ido muy bien, pero sobre las 8, 8 y media, pues ya se cierra lo que es el kiosco porque no hay nadie. Claro, el fin de semana. Claro. Oye, pero el fin de semana ha ido muy bien, hemos tenido muy buena... Muy buena aceptación, nos llevas pocos muy días, ¿no? Y estamos muy contentos, la verdad que sí, mucha juventud, que de eso se trata, claro. Que es el Parque de la Juventud. Uh-huh. Oye, muy bien, muy contento. Y que decía yo, Encarni, que lleva poquitos días abierto, ¿no? Desde el jueves. Desde el jueves. Bueno, yo estuve por ahí el otro día, ¿eh? Tengo que decirlo. Lo sé. Estuve echando ahí un ratito, un cafelito, en el kiosco bar. Un sitio maravilloso, un sitio estupendo, un sitio para llevar a los niños al parque, para concentración de gente, gente joven, gente más mayor, es una maravilla. ¿Qué ofrece el kiosco bar del Parque de Andalucía, Encarni? Pues mira, lo que ofrecemos es bebidas muy asequibles, porque fue una de las condiciones que se puso. Ahí están los refrescos a euro, las cervecitas a euro, las bebidas alcohólicas también muy asequibles, y ahora los bienes se pondría unos montaditos gratis, uh-huh. ¿Vale? Con degustación con la cerveza, con los refresquitos y unas tapitas que van a venir de fuera, porque evidentemente es pequeñito, no podemos manipular la comida aquí. Y por tema de sanidad y por tema de higiene, pues no tenemos sitio para manipular nosotros la comida. Entonces vendría dos o tres tapitas más de fuera y la chacina también tenemos pensamiento de ponerla. Mm. Y se trata de eso, de que hay algo para la juventud, que están aquí en medio de la nada, pues bueno, de la nada, que no hay casas pegaditas y estaban aquí muy a gustito ellos el sábado, el viernes. Claro. Agradecer que vinieron muchísima juventud el viernes, vinieron mucha juventud el sábado, y estoy muy orgullosa del momento que tenemos Herbe, porque en ningún momento tuve que llamar la atención y en ningún momento. De maravilla. Estoy muy contenta, estoy contenta. Oye, ¿y cómo fue la concesión del kiosco bar? ¿Qué tuviste que hacer? Pues la verdad que para mí ha sido muy, muy fácil. Lo que es solicitarlo luego, los trámites son más lentos. Claro. Evidentemente, como todo. Pero fue muy fácil, pero yo estoy contenta cómo se me ha tratado y cómo ha ido todo, la verdad. Lo tenía muy claro. Uh-huh. Pero bueno, y luego me lo han puesto muy fácil. Luego, ¿sabes? Los problemas de la luz, el agua, las comitivas, en fin. Pero bueno, estoy muy contenta. Claro. Bueno, el siguiente a explotar, que esto también nos sirve como experiencia, lo que está viviendo Encarni en este kiosco bar, es el kiosco del Parque de los Manantiales, que aún está así todavía sin coger. No sé si sigue abierto el plazo o no, pero bueno, que está sin coger y estamos a la espera. Yo no lo entenderé. Yo desde aquí animo que lo cojan. Claro. Porque es un sitio tan maravilloso. Ahora viene una obra muy grande en este parque también. Empezaría, creo que es el mes que viene o el próximo. Pero los manantiales están muy bien. Todo aquel que necesite un puesto de trabajo o tenga una ilusión como yo la he tenido y he apostado por esto, está muy bien. Es una buena salida, Encarni, y es una buena salida, ¿no? Sí. Yo no esperaba esta aceptación. Todo es que seguir luchando y hacerte tu huequecito. Y, en fin, yo no tengo quejas desde el jueves para acá. Yo no tengo quejas, la verdad. Pero que yo animo, desde aquí animo que está ahí vacío y que lo cogieron, la verdad. Claro. Volvemos a lo mismo. Son dos zonas maravillosas. Y dos zonas, además, de concentración, que puede servir para eso, para concentrar a mucha gente de nuestro municipio pasando un buen rato tomándonos algo. Claro. Ni más ni menos que como cuando vamos a otros municipios que tienen parque y tienen kiosco dentro del parque, kiosco bar dentro del parque. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí, que yo, por circunstancias, pues estaba en casa ya. Y de la vida, pues estaba ya en casa y fui a un brete Y fui a tomar un café a un parque que había dado el Ayuntamiento de Umbrete, y entonces me di cuenta que yo en un sitio tenía la misma opción, que lo tengo enfrente de mi casa. Claro. Y fue cuando se me ocurrió la idea, y entonces ya fui al Ayuntamiento, y me lo han puesto fácil en el sentido de los papelitos. Luego tú, los trámites para abrir un negocio nuevo, pues tiene su pega, ¿no? Claro. Pero si saben hacerlo y tienen un poquito de paciencia, yo estoy muy contenta, la verdad, y espero seguir así. Hombre, te voy a decir una cosa, ¿eh? Es una maravilla poder ir al Parque de Andalucía, que antes, bueno, pues sí, te ibas con los niños, te llevabas como mucho un paquete de pipa para sentarte en un banco a estar pendiente de los pequeños. Pero el tener eso me decían, me tuve que reír con dos o tres tareas. Yo decía, ahora no tenemos excusa para no traer a los niños al parque, tomamos el cafelito. Claro. No tenemos excusa, digo. Claro, es que. Es verdad. Lo bonito es que lleva una cosa a la otra. Al final, bueno, pues. Los padres, están las madres. Las dos personas a gustar, los niños y los padres. Claro. Quedas con otros papis y con otras mami, te tomas un cafelito, charlas de lo tuyo. No hay peligro ninguno en el Parque Andalucía, están los niños controlados. Una maravilla, Encarni. La verdad que sí. Una maravilla. Muy contenta. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar los micrófonos de la radio para que invites a toda la audiencia a que vaya a visitarte al Parque de Andalucía, que además que te tengo enfrente, Encarni. Sí, ¿no? Ya. Está más que al lado uno del otro. Pero aquí hace tarde también. cuando un día esto me paso por ahí, me cojo el cafelito y me vengo para la radio. Pero invito a toda la audiencia de Ara Radio a que vaya pues a visitar. Pues yo lo único le diría que se animaran, que vinieran, que comprobaran que lo maravilloso de un negocio es que ellos son los dueños. Los que ponemos un bar, tenemos siempre esa asociación. Nosotros lo ponemos y los que mandan son los clientes, los que te llevan a donde tienes que ir tu carril. Os animo a todos a venir, sobre todo a la juventud que están arriba, las criaturitas por ahí que no saben dónde apostarse, pues viene, estuvo muy bien aquí la juventud y el sábado, y aquí estoy yo para lo que haga falta. Y nada, que los animo a venir hoy a probar nuestra cervecita. Tenemos la Alhambra, tenemos la Cruz Campo y más seguirle de precio. Exactamente, ni más ni menos. Ahí está. Encarni, un placer charlar contigo. Enhorabuena. Gracias, Isra. Y yo voy a estar pendiente, ¿eh? Como te digo, ya más de un día me acercaré yo por el cafelito. Gracias, ¿eh? Vale. Un abrazo. Nada, a vosotros. Hasta luego, Encarni. Adiós, adiós. Bueno, ya lo sabes, un sitio nuevo que puedes visitar en nuestro municipio, tomarte un cafelito en un parque, si tienes niños, niñas, los tienes controlados, que están en el parquecito al lado. Una maravilla. Kiosco Bar del Parque de Andalucía. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Nací de poco, ¿desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. Te he buscado en un millón de euros tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró y no busco más sentido a